Dice que va uno y le dice a su novia: te voy a hacer un collar con tus dientes de perlas. Y le dice a su novia: otro no, por favor. Unidental 2000, saca tu mejor sonrisa. Especialistas en implantes dentales para todos. Unidental 2000, bocas sanas, sonrisas seguras.